Ahora sí ya, es que ya medio le agarré, y como venía caminando no podía leer bien sus comentarios, entonces para contestar, me volví a conectar, así que no sé qué me estaban diciendo, pero aquí estamos. A ver, desde San José del Cabo, miren la vista, ahí estamos. Está el pleno atardecer, el sol ya se está poniendo, ya se va el sol, miren. Pero bueno, aquí vienen unos maestros muy, muy cagados, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos está viendo desde Cabo San Lucas. El tiburón está en la casa. ¡Huevo chingado! No sé quién chingados es ese cabrón, pero bueno. Vi que alguien escribió, no sé qué escribieron, pero bueno. Es que hace rato venía caminando y no podía leer sus mensajes, pero ahorita sí los puedo leer. Saludos desde Sinaloa, chingón. Chingón. Vean el programa ahorita con Gustavo Loza. Nos cuenta muchas cosas sobre pues cómo empezó, cómo escribir algunas cosas que funcionen en este momento en el que la televisión está pasando por varias cosas. El cine, él ha escrito cine, televisión, pues básicamente cine y televisión, ¿verdad? Pero bueno, platicamos muy interesante. Además le hago las 5 preguntas, que eso es algo nuevo que vamos a hacer en el programa. Ya, ahí quiere a misa. Ok, son las 5 preguntas. Sí, vamos a ver próximamente. No sé, a lo mejor yo me convierto en Lander Costa y hago así las entrevistas. Le hacemos las 5 preguntas, que es algo nuevo que vamos a hacer con algunos de los invitados. Entre las cosas nuevas que vamos a hacer, que es hacerle 5 preguntas sobre su propia carrera para saber qué tanto saben y están enterados de su chamba y de lo que han hecho y de su trayectoria, ¿no? Y bueno, les decía que Luis García está este jueves, pasado mañana, y la próxima semana Rebeca Mangas. Y ya les iré dando la programación de lo que vamos a seguir subiendo, pero vamos a seguir subiendo programas en La Luna todos los jueves. ¿Ok? Pues ya me voy porque se está acabando la luz, no se está viendo nada y nadie escribe nada. Yo me conecté para comunicarme con ustedes y nadie dice, a ver, alguien escribe algo. Estamos probando esta madre nueva en YouTube. Yo creo que la voy a borrar porque está muy pendeja. Pero bueno, ok, Jesús Guzmán, me despido desde Cabo San Lucas, como ya lo dijo el tiburón. ¿Quién sabe quién chingados es? Miren qué bonita vista. Nos vemos porque tengo que irme a dar show de stand-up. Bye. No sé cómo apagar sin meter la manota ahí.